Tiempo Argentino, muy interesante durante estos últimos días. Estuvo a cargo de Federico Trofelli, es periodista de El Diario, que hoy sabes muy bien que es una cooperativa de trabajo como nuestra emisora. Lo tenemos en línea y a Federico, te saluda Pablo Martínez. ¿Cómo anda, Federico? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Un gustazo. Muy buen día. Gracias por atendernos. Nos pareció relevante poner en este comienzo de semana, bueno, un análisis que han hecho, un cruce de datos relevante para empezar a marcar o a mirar lo que viene sucediendo con esto de las bajas de las pensiones, que han repercutido en este caso en personas que han fallecido mientras esperaban resolver el trámite. Me parece que un poco ese es el título de una nota bien contada y bien explicada. Contanos un poco, bueno, ¿cuál fue en primera instancia el cruce de datos que hicieron? Sí, exactamente. A ver, antes que nada les agradezco la atención por poner el foco en este tema que sabemos que es silenciado por los grandes medios, ¿no? Que muchas veces tienen la posibilidad de ejercer una opinión pública y demás, no le están dando, me parece, que la importancia que se debe, así que hay que destacar eso. Y bueno, sí, nosotros dimos con un entrecruzamiento de datos, por un lado, personas que habían fallecido en los últimos meses, incluso quizá más de un año hacia atrás, y que a la vez estaba pidiendo la pensión, la había solicitado en tiempo y forma, y no se le dio, no hubo una resolución positiva, ¿no?, en este tipo de casos. Después, bueno, nosotros dimos con un número que no parece mucho, quizás sí, tenemos en cuenta que hay más de 160.000 expedientes hoy en día dando vueltas, pero bueno, dimos con 120 muertes que están comprobadas, tenemos nombre y apellido de cada una de esos expedientes, pero bueno, los casos podrían ser muchísimos más, cientos más, eso es lo que nos decían, ¿no? Digo, los trabajadores de AT Pensiones, incluso, que vienen trabajando con cada uno de estos casos, ¿no? Sí, la verdad que dimos con 120 expedientes que, bueno, habían fallecido en ese momento estas personas, y le quisimos también poner nombre y apellido, porque si no queda también en un número, y tuvimos la posibilidad de contar dos historias, ¿no? Digo, la de Miriam, que era una mujer que murió de cáncer, y la de una chiquita, también Tayana, que murió antes de cumplir 2 años de edad. Todo, bueno, la habían pedido, ¿no?, en estos casos, y por diferentes explicaciones que le dieron en su momento, le iban rechazando este derecho, ¿no? A mí el que más me llamó la atención fue el de Miriam, en donde, bueno, ella era una mujer que limpiaba en casas ajenas, que trabajaba de eso, no tenía cobertura social, y que bueno, tuvo un cáncer, se pudo sobreponer, y ya el segundo la fulminó en el medio, en el interín, había empezado los trámites, y bueno, le dijeron que en algún momento había tenido un auto, entonces le rechazaron La solicitud de pensión, sí. Exactamente. Y bueno, y ya sus últimos meses, antes de morir, 10 meses antes, ya tuvo que dejar de trabajar, estaba postrada en una cama, y bueno, en ese interín seguía haciendo los trámites, hasta que en un momento le dijeron que salió, volvió a ver si había salido recientemente, se cansó de ir, y bueno, y finalmente la terminaron ayudando sus personas más allegadas, ¿no? Digo, la importancia, digo, de la pensión no es solamente el dinero que reciben, sino la cobertura que se le da por ser beneficiario de ese derecho, que es hoy en día el programa, ¿no? Digo, incluir salud, que contempla otro tipo de prestaciones, no solamente la de una obra social y de un hospital, sino también el traslado, que se pueda poner una enfermera, la rehabilitación, digo, es algo más complementario, ¿no? Que bueno, dignifica, digo, también ese momento, en muchos casos terminal, ¿no? Digo, que está atravesando una persona. Sí, tiene que ver con el acompañamiento, en este caso concreto, de una política pública del Estado con una persona y con una familia, porque también uno puede comprender todo lo que implica para una familia, bueno, estar con una persona que tiene que tiene estas estos problemas de salud, como un ejemplo, y como este caso que ustedes han buscado, que sabemos que son cientos también. Y por otro lado, tiene que ver, me parece, con una concepción, con una elección que ha hecho este gobierno para poner al Estado un poco de espalda frente a estas necesidades, digamos. Derechos por otro lado, pero derechos ligados a necesidades bien concretas, ¿no? Exactamente, a ver, si hablamos en números, porque digo, para reflejar los datos y darnos cuenta de dónde estamos parados, cuál es el escenario, hasta 2015 se emitían unas 12.000 nuevas pensiones por mes, ¿no? Es decir, se cumplimentaban todos los requisitos, que lo voy a decir a grosso modo, ¿no? Pero alguien la solicitaba, iban trabajadores sociales a tu casa a ver cómo, en qué situación vivías, si dabas o no para recibir la pensión. Obviamente eso también también tenían los certificados médicos, a la vez había un entrecruzamiento también de diferentes organismos del Estado que daban cuenta que si la podías recibir o no. Bueno, eso podía llegar a tardar como mucho un año, han llegado a entregar pensiones en 3-4 meses, pero bueno, lo cierto es que desde que asumió este nuevo gobierno fue desarmando todo ese sistema, ¿no? Por ejemplo, dejó sin trabajo a muchas trabajadoras sociales, uh-huh. Con lo cual automáticamente una parte de esos requisitos que alguien necesitaba cumplimentar, que era la base piramidal, no se podía llevar adelante. Con lo cual, claro, comenzaron a caer automáticamente las solicitudes, ¿no? Por ejemplo, bueno, en los primeros 4 meses de este año, nada más se aprobaron 8.869 pensiones, cuando hasta el 2015 había 12.000 por mes. Claro. ¿No? Digo, eso ya refleja, me parece, el escenario. Sí, es un acceso absolutamente restringido al derecho en este caso. Exactamente. Después también, bueno, en el medio ellos modificaron cómo se hacían todo este trámite, fueron algunas pensiones como la de 7 hijos, entre otras, fue a parar al ANSES, entonces también se cerraron otros centros en donde se hacían estos trámites. Bueno, en el conurbano hay más de 7, ya se anunció también el cierre de otros cientos a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, bueno, quieren cerrar 72 centros de atención de desarrollo social en el conurbano, ya se cerraron una decena también en estas zonas. La verdad no sé cómo llamarlo, digo, no quiero ser malo en mis términos, pero un desguace me parece que les cabe, la verdad es esa, y se ve, digo, reflejado en los números, que son fríos, ¿no? Digo, de por sí los números, pero la verdad que detrás de cada expediente hay una persona que cumplimenta los requisitos, como bien nos decían los trabajadores de ATE, que el trabajo de ellos también era muy sensible, que es justamente el de acompañar, ¿no? A todas estas personas para que en algún momento sean beneficiarios de esta pensión, que bueno, sabemos que el gobierno también asumió en su momento con una promesa, ¿no? Digo, de ir también desarticulando, me parece, diferentes beneficios o derechos, depende de dónde se los vea, que se habían conseguido a lo largo de los años. Federico, el tema presente en Tiempo Argentino, la nota salió publicada ayer domingo, la revalorizamos aquí, la radializamos de alguna manera con esta charla. Invitamos también a conocer también, bueno, esas historias que eligieron para plasmar el tema. Te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la atención nuevamente. Un abrazo. Un abrazo grande. La palabra de Federico Trofelli, periodista de Tiempo Argentino. Te decíamos, el gran tema, la gran tragedia de las pensiones no contributivas. Acordate que el gobierno, desde el año